Vamos a charlar ahora unos minutos con el subsecretario de Salud del Ministerio de Salud de La Pampa, Gustavo Vera. Gustavo, Pablo y Lautaro te saludan. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le van? Bien, bien. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Gustavo, a ver si nos podés hacer un panorama de cómo es la situación epidemiológica de la provincia de La Pampa a esta hora. Es tan cambiante la dinámica del coronavirus que tenemos que aclarar siempre que es a esta hora del martes. Sí, bueno, nosotros venimos con 689 casos el día de ayer, con 4.412 personas aisladas, casos recuperados 477, activos 206. En realidad, los números de ayer dan un número alto el 25 de mayo, pero estaba esperado porque es un número de gente que está yendo a los dos trabajadores del petróleo, del Corcovo y de Alieno, que está relacionado con ese nexo. Hablando con la directora, de los 9 casos, todos están relacionados con ese lugar, con gente que ha ido a trabajar ese lugar, así que tienen nexo, están controlados, pero bueno, ahí hay focos en Río Negro y Neuquén, y cuando vienen, ya vienen aislando, ya la empresa ahora, hemos mandado notas a la empresa, porque las empresas anteriormente no nos avisaban, ahora nos avisan por email, y se aísla la gente ya antes de salir del lugar, y bueno, cuando le hacemos el análisis, están dando positivos, son todos, los 9 de ayer, los 9 tienen la misma condición. Los de Temuco son gente también estrecha, que estaban aislados, así que el grueso de ayer es gente ya que está aislado. Para nosotros, cuando es un estrecho que es, que ya está guardado, está, perdón, está aislado, sí. Como tenemos la doble línea de seguridad, doble círculo de seguridad, que es el directo al estrecho y el estrecho al estrecho, no es que no nos preocupa, sino que sabemos que epidemiológicamente está controlado. Y el resto de los casos de ayer fueron también el resto de los pueblos, un goteo, que le llamamos así, del 90% dentro de los estrechos. Cuando uno aísla a un directo y a un estrecho, aísla 4 estrechos, y a una de esos estrechos otros 20, y de ese grupo son los que está dando. Sí nos preocupa cuando aparece uno sin nexo, donde tenemos que hacer toda la investigación epidemiológica, que ahí sí lo tenemos que hacer. El de Tuay también es una persona que está esperada. En San Martín también tenemos un grupo de aislado importante, y los análisis que hoy van a llegar sabemos que va a haber positivos, porque el médico, cuando nos da el informe, ya los tiene con síntomas y están aislados ya hace... Eso está aislado desde el primer día. Entonces, el tener las personas aisladas, nosotros nos da, si bien el número aparece en los casos, nos da la tranquilidad que cortamos el nexo epidemiológico, que está cortado ya. Claro. Eso nos da, y eso tiene relación también con Bernasconi, porque ha habido relación, esos pueblos se relacionan mucho, y con el caso de Bernasconi, que Bernasconi quedó ahí, como es, en un poco chiquito, pero bueno, un odontólogo en San Martín que atendió pacientes y que no, aparentemente los protocolos no fueron correctos, y ahí vamos a tener un grupo no importante, pero algunos casos más. Gustavo, usted nos decía hace más o menos un mes la cantidad de camas ocupadas de terapia intensiva. En ese momento dijo que no había pacientes internados en terapia intensiva. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo están? No, hoy nosotros tenemos internados, vos fíjate, nosotros estamos atendiendo 4.412 personas, primero y principal. 4.412 atendidos por el Ministerio de Salud. ¿Esos son los aislados? No, pero son atendidos. No es que lo aislás. Lo aislás, hay más de 100 personas en equipos, hay un equipo a cargo de la de licenciada Cintia Estelabardo, que es la directora de salud comunitaria, sí. Que ella comanda, ella está al cargo de ese equipo, donde hay más de 40 personas ocupadas acá, otras 30 personas en el COE de General Pico, que son los dos centros grandes, que están permanentemente llamando por teléfono a los estrechos y a los estrechos de estrechos. Sí. Así que es un trabajo de lunes a lunes, incluido sábado y domingo. Cada llamador, cada persona que llama, llama 30 personas por día. Le está permanentemente el monitoreo. Por eso digo, no es, eso ya son, para nosotros son prácticamente internados. Y después está el otro grupo de los más de 100, hoy 206 aislados, debe haber 170 en los hoteles y en domicilios. Entonces, ¿eso quién los monitorea? Son los positivos, leves, que están en Alvear, en Santa Rosa, en Toay, en 25 de Mayo, en General Pico, en La Raudé, en Quemú, en Bernasconi, en San Martín, en Relicó, en Catriló, en Hacha. Es decir, cada equipo de salud tiene que monitorear también los positivos, leves, y los moderados y los graves pasan a dos lugares que están preparados para eso. Al CEAR de acá de Santa Rosa o a los modulares de General Pico. Hasta ayer teníamos internados en la terapia intensiva de Pico, teníamos 5 pacientes, y acá estábamos teniendo 3 internados ya ahora. Entre dos ayer y hoy creo que pasó otro paciente, debemos estar entre 7 y 8. Te digo entre 7 y 8 porque a veces los pacientes pasan rápido a terapia o vuelven. Había un paciente que estaba por ingresar a terapia anoche, creo que ya son 3 en la terapia del Molan. Entre 7 y 8, no te doy exactitud porque me van a dar el parte ahora, internados en las dos terapias, en terapia intensiva. En los modulares de Pico había, creo que entre 8 me estaban dando ahora, y acá los modulares, el último parte que tuve de anoche eran 7. Así que hay entre 23 y 24 personas que se van moviendo internadas en nuestros dos hospitales. Claro. Pero no te olvides de los otros, que son 206, así que tenemos internados 206, porque alguien dijo, no, son 206, porque la gente que está en los hoteles está también internada, y el que está en su domicilio, porque hay muchas personas que por distintos motivos están en domicilio, porque la condición social lo precisa, porque no, si no vamos a tener que saturar todos los hoteles, y porque lo evalúa el equipo interdisciplinario, cuando puede estar en el domicilio, y si puede estar en el domicilio no hay ningún problema, es mejor todavía que el hotel para nosotros. Claro. Pero eso no todos pueden estar en el domicilio. Cuando están en el domicilio también hay un equipo que va, que lo llama, la visita de la enfermera, del médico, es decir, es un trabajo muy, muy, muy de todo el equipo de salud de la provincia, que nombré todos los pueblos están trabajando los que tienen casos. Gustavo, el brote que se inició hace unos 15 días en Alvear, ¿ese está controlado? Y ese ya últimamente ya estamos reportando pocos casos, fíjate que en este momento tenemos 48 activos, se ha reportado un caso creo que ayer, está prácticamente y con pocos cantidad de hisopado, va a estar dando algunos casos más, pero ya no tenemos esos 30, 40 casos por día que teníamos. Si llegaron a hisopar 70, 80 personas por día, ahora ya no tienen gente para hisopar. Entonces, eso significa que no hay gente con síntomas. Cuando no hay pacientes para hisopar es porque no hay con síntomas. Claro. Así que te diría, nunca puede ser que esté controlado, pero sí, ya ha bajado mucho. Sí. Gustavo, ¿cómo está el tema de los insumos en la provincia de La Pampa? Han salido vuelos desde China con insumos para nuestro país. ¿Hacen falta insumos? ¿Cómo está la situación acá? No, nosotros hemos recibido muchos insumos de Nación, pero aparte hemos comprado, la provincia ha comprado y de insumos no nos falta absolutamente nada. Si hay algo puntual que puede ocurrir, pero es muy, muy raro. Y también no te olvides que nosotros hemos sido de mala forma criticado por alguien que no conoce el tema o que no sabe el tema, porque trabajamos con una empresa de General Pico, que no te puedo decir que era una recuperada, pero algo parecido, una empresa pampeana que estaba prácticamente en quiebra y que fabricaba camperas. Uh-huh. Entonces nosotros hicimos un convenio con ellos de que nos fabrican los barbijos nuestros, todo el EPP nos fabrican, y con la condición de que a valor de mercado, ¿no?, y prioridad nos fabrican para nosotros y después pueden vender a un tercero. Eso ha hecho de que tengamos un precio muy bueno, no esa barbaridad que alguien dijo que era como el de internet, como salió alguien muy, muy, muy desubicado a hablar de que era un internet era más barato, un barbijo quirúrgico pesado, medido y cada día más mejorado, porque los equipos técnicos de infectología y de compra y suministro, como él se le exigen la calidad, y bueno, y eso nos da que ahora no tenemos que salir a competir con otros proveedores afuera, claro, porque podemos tenerlo, pero tenemos nuestro la gente que nos prepara para nosotros, y la verdad el insumo muy bueno, y le hemos dado trabajo a más de 20 personas que estaban sin trabajo en la provincia de General Pico. Eso ha hecho de que nosotros no vamos a tener problemas con los EPP, tal es así que el Estado está entregando a las 8 o 7 clínicas privadas de Santa Rosa, Pico y Rialicó los EPP para cuando ellos atiendan casos sospechosos. Hoy cada caso sospechoso hace un gasto muy grande de EPP, barbijo, camisolín y demás cosas. La provincia se los entrega a ellos, que es un acuerdo que hemos hecho para que ellos puedan atender a los pacientes, porque es muy costoso. Gustavo, la semana pasada apareció una información de que la Pampa había adquirido cascos con oxígeno, que están probando algunas provincias que están complicadas con las camas de terapia, no lo que ocurre acá. ¿Qué nos podés decir de eso? Se pidió una licitación, se abrió creo que ayer la licitación, porque eso lo tenemos que hacer por licitación, sí. Y se están incorporando, y según lo que dice nuestro jefe de terapia y nosotros que eso tiene buenos resultados, uh-huh. Y ya iniciamos la licitación para eso. Estará cuando uno inicia la licitación por COVID es más rápida, pero uh-huh. Tiene un tiempo, claro. Así que sí lo hemos adquirido y lo vamos a tener, claro. ¿Cuántos cascos se pidieron, Gustavo? Mirá, no lo sé cuánto, pero lo necesario, no uh-huh. Te puedo decir, porque eso lo vamos a ir viendo, pero lo que piden el servicio nosotros ya lo compramos. Bien. Te pregunto por el personal, la última consulta. ¿Temen tener que salir a contratar más profesionales? Digo, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se necesitan para abarcar este universo de personas que están aisladas, que están contagiadas. Bueno, estamos contratando permanentemente nosotros. Permanentemente, es decir, el personal es finito. Más que contratar, la preocupación es cuidar que no se nos contagie el personal de salud. Vamos a poner fiscalizadores en las dos terapias, porque el tema es cuando el personal de salud se contagia. Una vez se contagia por los procedimientos, que hay que revisarlos permanentemente, y otra vez por relaciones por fuera del servicio. Ocurren esas cosas, tanto en público como en privado, en los lugares, nos ocurren. Y bueno, y tener cuidado de no perder ahí el personal de salud. Eso es importante. Y cuando en cuanto a los el personal, siempre estamos contratando. El tema es que es finito. Claro. Hoy la cantidad de enfermeras ya en la provincia no hay más. Médicos tampoco hay más. Sí están viniendo de afuera, porque la provincia de La Pampa debe ser entre la segunda y tercera o primera de mejores sueldos en efectivo en el país, uh-huh. Eso te lo puedo asegurar. ¿De dónde están viniendo, Gustavo? Y permanentemente, mira, tuvimos unos médicos, hemos incorporado, por ejemplo, una cirujana hace 2 meses que está en Guatraché, que Guatraché no tenía cirujana, y el esposo es terapista. Él vino de Buenos Aires, pero es venezolano. Vienen, por ejemplo, de distintas provincias. Hoy está llegando una médica a Castex. Ha llegado, por ejemplo, ahora de San Juan nos hizo un pedido una anestesista y una neonatóloga. Es decir, vienen permanentemente, porque la oferta nuestra es una de las mejores ofertas del país. Pero bueno, no significa eso que siempre el recurso es finito. Siempre, y más en estos momentos, siempre hay inconvenientes. Hoy tuvimos una gran baja el sábado en Quemú. Tenemos prácticamente el hospital trabajando con médicos de otra localidad y no de Quemú, porque el director de Quemú falleció, y eso ha hecho un golpe muy grande a la localidad y al hospital. Entonces prácticamente la mayoría de los profesionales están de duelo y no están trabajando por 4 o 5 días hasta que se repongan. Igual no se va a reponer tan fácil, porque era un compañero de ellos de más de 15 años y es un golpe muy duro. Y ahí hay un golpe, por más que vos repongas el profesional, se cayó el director, es decir, se nos falleció el líder del hospital. Claro, sí. un tema muy, muy, muy grave para nosotros, que bueno, que ocurren estas cosas, y un golpe a toda la salud de Quemú. Bien, Gustavo, no sé si querés agregar algo que nos quieras decir, sino gracias. Solamente que necesitamos que la comunidad nos acompañe, necesitamos la responsabilidad social, necesitamos el distanciamiento, necesitamos el uso de barbijo, necesitamos que haya trazabilidad en los negocios, que la gente nos ayude y que use los barbijos, el distanciamiento de 2 metros, es decir, el lugar, hoy las reuniones en lugares cerrados, evitarlas, para que no haya más pacientes en terapia intensiva, y que porque terminamos enfermándonos nosotros, los personal de salud. Entonces, la otra vez hubo un pedido del ministerio, que encabezó el ministro, donde eso es el tema. El tema es tener conciencia de que esto no es político, esto no es discusión ideológica. Hoy, y con la vacuna inclusive, el barbijo no va a desaparecer, la distancia social de 2 metros, 2 metros y medio, lavado de manos con agua y jabón, el uso de alcohol en gel o de alcohol al 70%, todas esas medidas van a seguir por muchos años. Y no en La Pampa, en el mundo. Bien, Gustavo, gracias por estos minutos. Que tengas buen día. Bueno. La palabra del subsecretario de Salud, Gustavo Vera, que paseaba por la mañana Kermesera. Son las 9:03.